Bueno, y sí, ahí son los grandes medios los que te la cantan cambiada, ¿no? Buenos días, Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Dani? Gra, ¿cómo andan por allí? Bien, acá con Oscar Delgado de Capoma en la Oscar, mesa. ¿cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenos días. La verdad es una sensación extraña y placentera a la vez estar escuchando un programa que uno no está haciendo y sentir lo propio. Y eso nos está pasando con Enredando las Mañanas, la verdad que creo que compartimos Sí. esta alegría que tenemos por el proyecto que recién está empezando a caminar. Nos está pasando a todos esa misma sensación. Sí, totalmente. Exactamente. Sí, y hablando de los medios y este separador que ponían recién, mucho lugar en los medios tradicionales ocupó la discusión entre Cristina Fernández de Kirchner y la periodista de Clarín, de la cual solo voy a decir que se llama Natalia, porque no pienso decir ni bien que Blash, como No. es, tiene un apellido muy difícil, Natalia. Natalia. Ese encontronazo que tuvieron en la conferencia de prensa que se abrió después del almuerzo entre Kirchner y la presidenta de Chile, ¿no? Michelle Bachelet. Exacto. Y en esa polémica hay un dato que me parece que se pasó de largo. Si Gra quiere, lo escuchamos y a ver si nos damos cuenta de qué error grosero, cometió la presidenta de la Nación. Ahí vamos. ¿Qué opina la presidenta de Chile, Michelle Bachelet? No, no, perdón, me estaba preguntando a mí. No, primero le pregunté a la presidenta de Chile, pero también le voy a preguntar a usted, presidenta. Ambas, como dije al principio, les pregunto si hubo algún pedido de la presidenta de Chile por la situación de LAN, que en particular tuvo Tengo que algunos responder problemas, yo. y a la presidenta si ratifica los dichos, a la presidenta de la Argentina, ya que estamos, si ratifica los dichos sobre Piñera, que molestaron bastante, sobre sus acciones en LAN. A ver, Aerolíneas Argentinas está presidida por el doctor Mariano Recalde, que es militante del Partido Justicialista, que es el que gobierna la República Argentina, porque ganamos las elecciones. Primera cosa. Solo me doy cuenta que hay un error ahí. No, no, no, no sé. Usted sabe que ¿Pero esta. qué pasó? ¿Un golpe de Estado? Algo pasó, porque yo entendí que había un frente, ¿no? A ver, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner se presentaron a elecciones presidenciales tres veces con Ajá. la boleta del Frente para la Victoria, Sí. que incluye al Partido Justicialista, pero que es bastante más que el Partido Justicialista. Claro. Ahora, a ver, más allá de jugar con el error de la presidenta, estaría bueno hacer, el poquito tiempo que nos queda, un análisis de por qué el lapsus, porque en realidad para mí fue un lapsus que tiene que ver con que Recalde efectivamente es uno de los de las personas que ha tomado preponderancia en el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, en una lista única que hicieron con Santa María, el portero que nunca fue portero. Y la verdad es que me parece que el lapsus no fue casual. Claro. Cristina no hubiera cometido de ninguna manera este error hace 2 años. Ni hablar hace 8 años. Mira, yo recuerdo que yo estaba en la Plaza de Mayo, el festejo del segundo aniversario del kirchnerismo, que fue el 25 de mayo del 2005, que fue la primera vez en la que Néstor Kirchner, en un discurso, dijo Perón. Fue la primera vez, 2 años de gobierno habían pasado, y eso no Claro. era porque él no se reivindicara peronista, sino porque después del 2001, hablar de los partidos tradicionales era tirarte tierra encima, ¿no? Claro, totalmente, Pero en sí. esta reconstrucción del poder que se fue haciendo, del poder tradicional, el kirchnerismo no nos va a dejar, entre otras cosas, haber rearmado a los dos partidos tradicionales, porque no solo rearmó el PJ, sino que también rearmó a la Unión Cívica Radical, que también estaba por el piso y hoy es uno de los principales partidos de oposición. Ahora, ¿qué le pasó a la presidenta? Y lo que le pasó es que dijo la verdad, Claro. ¿no? Que quien gobierna hoy es el Partido Justicialista. Y esto no es un dato menor, porque como vos decías, Dani, Claramente el Frente para la Victoria era un frente que contenía a movimientos sociales. Uno puede estar de acuerdo más o menos sobre pelearla desde adentro, pero contiene a movimientos sociales, y hoy todo se cierra en el Partido Justicialista, ¿no? Sí. Entonces la gran pregunta es, ¿qué va a ser Nuevo Encuentro? ¿Qué va a ser nuestros queridos hermanos del Movimiento Campesino Santiago del Estero, que se sumaron al Movimiento Evita, con estas cosas? Claro, entonces cuando uno se pregunta por qué nadie se avivó de que la presidenta había cometido este lapsus, sí, en realidad no me parece que nadie se haya avivado. Uh-huh. A los sectores como Clarín o como La Nación, la verdad que el PJ gobierne, más que eso no pueden pedir, ¿no? Claro, claro. Porque claro, hoy será Cristina, mañana será Massa o Scioli, cualquiera de ellos le vendrá mejor. Exacto. Y sí, en el caso de los medios tradicionales más ligados al kirchnerismo, mejor no hablar de esto. Uh-huh. Pero no me quiero ni imaginar lo que debe estar pasando hacia adentro, de Página 12 o de Tiempo Argentino, con un desliz así de la presidenta. Así sí, que bueno, claro, nos enteramos, hubo golpe de Estado, y el partido que gobierna en Argentina, porque ganó las elecciones, es el Partido Justicialista. Únicamente, perfecto. Bueno, es una denuncia realmente de la suya para este final de Enredando las Mañanas. Absolutamente. Bueno, sí, a mí me queda siempre esa sensación, tú lo decías bien, Fernando, es el gran trabajo, me parece, que hizo el kirchnerismo, fue el de la reinstitucionalización, y esto ya se nos va el programa, pero digo, es para por ahí en otros momentos seguirlo. Siempre me queda la sensación de que esa reinstitucionalización sigue siendo precaria. Uh-huh. Que no es en absoluto definitiva, por más que hayan dado el lujo de elegir sus adversarios y reflotar a la UCR o a Lilita Carrió y hundirla y reflotarla cada vez que quieran. Uh-huh. Ya lo decía Laclau en las últimas elecciones, el fallecido filósofo kirchnerista, el gobierno tiene derecho a elegir sus enemigos. ¿Mm? Uh-huh. Pero bueno, me parece una interesantísima oportunidad de debatirlo también esto entre nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí, sin duda, porque si el peronismo ha sido difícil de desentrañar, el kirchnerismo, aún como quedando como línea interna, que parece ser la estrategia presidencial, ¿no? Exacto. Que el kirchnerismo se vaya del poder y continúe y sobreviva siendo una línea interna del Partido Justicialista. Claro. También es muy difícil de desentrañar, sí, porque no son movimientos lineales. No han sido etapas en las que hay una linealidad, como había durante el menemismo, donde a vos te permite claramente posicionarte enfrente. Aquí uno puede estar enfrente o al lado y puede tener razones claras, razones a favor y razones en contra, y todas valederas para estar de un lado o para estar del otro, digo, desde el lado del campo popular, ¿no? Claro. Más sí, allá de sí, que cada uno de nosotros tenga una posición tomada, cuando claro, uno escucha los argumentos del otro, también se los queda pensando, ¿no? Por lo menos en nuestro caso. Sí, de todas maneras, da para seguirla, y evidentemente la política nos va a dar tiempo. Sí, correcto. No sé si podemos escuchar a Graciela. A ver. No sé, ¿me escuchan? Sí, cómo no. Ah, perfecto. Ah, qué bárbaro, logré hacer esto que no lo podía hacer. Salir con alguien está así, me parece bárbaro. Era eso, quería saludar Dese por satisfecha, señora operadora, se la escucha, además y muy bien. Bárbaro, mejor así. Bueno, Fernando, mañana el piso se traslada a La Retaguardia, ¿correcto? El mismo programa y el mismo grupo de gente trabajando. Efectivamente. Bueno, acá nos despedimos también de Oscar Delgado, agradeciéndole su presencia en esta última hora aquí, en esta hora que arrancó en las 11, en este Enredando de hoy. Gracias, Oscar. Bueno, gracias a ustedes. Por último, mencionarles que sí, por la Carpa Villera, hoy a las 18 horas va a haber gente de Marcha Patriótica de Colombia. Ajá. Para comentarnos lo que está pasando con el paro agrario allá en Colombia, que es la versión avanzada del modelo saqueador que estamos viviendo, y compartir eso, ¿no? Bienvenido a los que se enteren. 18 horas hoy en el Obelisco, Carpa Villera. Exactamente. Perfecto. Bueno, será hasta mañana. Sí, diga. Sí. Eso. Hasta mañana, a todos. A todos, en otro Enredando la Mañana por la RNMA. Y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente.